¡Qué mañana rara! Armado matutino de sentidos. Dale, dale, dale, dale, metele, metele. Acá está Nacho y los caracoles. En este comienzo de la mañana rara. Metele, que son las 10 y 5 de la mañana. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Mucho va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. corazón. Si te llega, la pena va a pasar. Combustible sensorial para el arranque. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, la pena va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, que la pena que has tenido hace mucho va a pasar. Vamos, la pena va a pasar. ¡Qué mañana rara! Mira los animalitos, míralos cómo van juntitos. Quisieron juntarse para viajar, eligieron un gran barco que va hacia el mar. Si los miro desde lejos, me saludan los cangrejos. De costado contra el viento, siempre avanzan todo el tiempo. A mí me gusta ver al oso polar, cómo se abraza al caballito de mar, sin importarle que lo juzgue el tucán. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, sé que no es fácil salir sin rumbo a navegar. Me pregunto si es que avisa la jirafa desde arriba, cuando ve una tormenta que va a venir, si es que ve la luna llena para dormir. Y a la noche bajo el cielo cantan y se cuentan cuentos. Al hipopótamo le da vergüenza bailar, tiene miedo pero el gato le va a enseñar. Yo quisiera ser también animal, que me lleven en su barco a viajar. No me importa quién sea el capitán. Sé que no es fácil, sé que no es fácil, sé que no es fácil salir sin rumbo a navegar. Estamos repasando el primer disco de Nacho y los Caracoles, aquel muchacho. Si no sabes qué carajo hacer de tu vida, no te preocupes, yo tampoco lo sé. Dale. De hecho, es probable que nadie lo sepa, pero eso no significa que nos quedemos haciendo nada, porque lo mejor que podés hacer cuando no sabes qué hacer es hacer. Hacer un rico plato de fideos, hacer una clase de yoga, hacer una carta para tu mejor amigo. Y hablando de eso, ¿hace cuánto que no escribís en papel con tus propias manos? Hacer el amor, hacer un poema, hacer un manifiesto o hacer una canción. Hacer un presente, hacer tu presente. Hacer cuentas, hacer memoria, hacer los deberes, hacer un plan, hacer un camino, hacer historia. Porque el sentido de la vida es darle sentido a la vida a través de lo que hacemos. Por eso, si nos quedamos esperando, estáticos, en la duda o en la incertidumbre, si nos quedamos sin hacer nada, yo me pregunto, ¿qué sentido tiene? Yo ando por el mundo encantado por colores que no sé el nombre. Colores de Almodóvar, de Frida Kahlo. Colores, conozco el lado oscuro y por eso presto atención a mis amigos. Ellos son mi segunda piel, mi cápsula protectora. Y quiero estar acá para cuidarlos, estar en cada cosa, filtrar lo malo. Yo ando por el mundo divirtiendo gente y llorando por teléfono y viendo morir de hambre a los chicos que los opuestos. Me muestro, me expongo. Yo canto para quién. Por la ventana del auto, la ventana del cuarto. Esta tierra por la ventana. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo encuadrado y bajo control. Yo ando por el mundo y mis amigos, ¿dónde están? Adriana Calcañoto, Nacho y los Caracoles. Y ahora, Adriana Calcañoto, sí, la brazuca, la carioca, pero haciendo algo de Madonna. Hey, Mr. DJ, put a record on, I want to dance with my baby. And when the music starts, I never want to stop. It's going to drive me crazy. Music makes the people come together. Music makes the bourgeoisie and the rebel. Don't think of yesterday, and I don't look the clock. I like to samba reggae. It's like riding on the wind, and it never goes away. It touches everything I'm in. Got to have it every day. Music makes the people come together. Samba reggae, do you like to? Samba reggae, samba reggae.

rushing, their anxious fear to tread. Both of their futures are full of dread. You don't show it. Shedding off one more layer of skin. Keeping one step ahead of the persecutor within. You look into the fiery furnace and see the rich man without any name. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. ¡Qué mañana rara! Roberto Zimmerman, alias Bob Dylan. Escuchamos Jokerman por Caetano Veloso y nos vamos con el último cover, Brazuca, de algo anglosajón. Entra a la cancha Seu Georgie, desde la banda de sonido de una de las películas de Wes Anderson, en el que se metió con todo lo de David Bowie. Escuchamos Cambios. Do show, e não fique magoado porque vou partir. É só o jeito que eu sou. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora porque eu vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Não é por nada não, mas vou me divertir enquanto a vida assim permitir. Fazer amigos do bem, se precisar ajudar também. E agora liberdade e horizonte. Só você não sacou. Nova York, Ipanema, Hong Kong. É nessa aí que eu tô. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, sei que tá na hora e eu vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Livre eu me sinto, sublime. Gente, mais gente, o mar e o céu azul. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Changes lá, vem meu trem, tô saindo fora e eu sei que vou me dar bem. Sempre em frente, nunca pra trás. Sempre em frente, nunca pra trás. Seu Georgie, en la mañana de la radio, de la Panamericana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento que lo escuches, on demand, cuando quieras, en radioroja.com.ar. Aquí nuestra intro rara de esta mañana rara que así ha comenzado. Rearmado matutino de sentidos.

La Forastería sonando en Qué Mañana Rara. Sea el momento en el que estés escuchando todo esto, sea en vivo, ahora mismo, a las 11 y 1 de la mañana, o en el momento que vos te pongas play a Qué Mañana Rara a través de radioroja.com.ar, y si no, en vivo, por La Pana, por la 103.7, o también por radiopanamericana.com.ar. Aquí estamos y seguimos. ¿Cómo nos vamos a seguir? Qué mañana rara. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Momento de meternos con la agenda en el Valle de Punilla, sí, la agenda cultural que necesitamos para saber a dónde se puede ir, qué cosas hay para hacer. Bueno, a las 10 de la mañana de este jueves 8 te habíamos anunciado que reiniciaba un intento de taller de huerta orgánica, aquí justamente en la localidad de Huerta Grande, donde se han hecho muchos intentos y donde también existen otros grupos de laburo de huerta comunitario, aquí sobre todo por el barrio Panamericano. Pero la MUNI es el que está impulsando esto. Desde las 10 están reunidos en el centro de jubilados. Había arrancado bárbaro el día con el solcito y en un ratito, no sé si fue la forastería o qué, pero nos metió en una bola de humo, así una niebla, se complicó la jornada, así que los que han ido hoy a este primer encuentro, que serán todos los jueves a las 10 de la mañana en el centro de jubilados de Huerta Grande, ahí en San Martín 716, bueno, ahora la deben estar padeciendo un poquito, o si están chivados, bueno, les viene bárbaro. Sigamos con este jueves 8 de mayo con las actividades que hay. Y como siempre te contamos, un lugar a tener en cuenta es la Sala Carafa, ese hermoso lugar que tiene la Municipalidad de La Cumbre y en este caso específicamente su microcine. Estamos hablando del microcine de la Sala Carafa, donde los jueves hay algunas proyecciones de cine nacional, puesto que es un punto Inca, si es que eso existe todavía, los puntos Inca. Pero está todavía, la Sala Carafa y su microcine todavía están ahí y recordá que tienen estos convenios con cuestiones que hacen al Mercosur también, pero en este caso hoy toca película argentina, El Cuento de las Comadrejas. Ya lo pasaron el domingo 4, toca hoy jueves 8, la van a volver a pasar el domingo 18 y el jueves 24, el jueves 22. El Cuento de las Comadrejas es un largometraje del director Juan José Campanella, el que se hizo con el Oscar para la Argentina, con El Secreto de sus Ojos. Bueno, hoy a las 19 horas en el microcine de la Sala Carafa van a estar dando de en forma libre y gratuita El Cuento de las Comadrejas. Te meto en situación, una bella estrella de la época dorada del cine, un actor en el ocaso de su vida, un escritor cinematográfico frustrado y un director hacen lo imposible por conservar el mundo que han creado en una vieja mansión ante la llegada de dos jóvenes que representan una amenaza que puede poner todo en peligro. Acá los veo en el póster de la película, lo veo a Campanella, lo veo a Brandoni, lo veo a Oscar Martínez y me parece que es Graciela Borges, pero me parece que le estoy pifiando. El Cuento de las Comadrejas, entonces, esta misma noche, va, a la tardecita, a las 19 horas, en el microcine de la Sala Carafa. Esto es, que siempre me confundo, ¿dónde está la ubicación de la Carafa? Creo que Tassano. Bueno, ya saben dónde está la Sala Carafa, así que se mandan para ahí. Dos horitas y pico de película, es una comedia, lo cual no abunda en estos tiempos aquí por los cineclubs, así que a disfrutarla, la película con entrada libre y gratuita también a tener en cuenta. Y si hablamos de cine, tenemos que hablar del cine más cercano y oficial que tiene el Valle de Punilla y no es otro que el Cine Teatro Enrique Muiño, En Capilla del Monte, por supuesto. Y sabés que los jueves, como en todo el país, se estrenan las películas. Así que desde el jueves 8 hasta el lunes 12 de mayo, con funciones a las 20 horas, esta semana en Capilla del Monte toca Karate Kid Leyendas. Estreno absoluto, una nueva generación, dos maestros legendarios. En esta nueva entrega del universo de Karate Kid, un adolescente chino encuentra refugio en las artes marciales al mudarse a Estados Unidos. Y allí, bajo la tutela de dos íconos, el señor Han, que está interpretado por Jackie Chan, y Daniel LaRusso, el mítico Ralph Macchio, el de las primeras, el pendejito, el también de la serie que se estrenó también. Bueno, de la mano de estos dos maestros, este adolescente va a aprender que el verdadero combate se libra dentro de cada uno. Entonces, desde el jueves 8, desde hoy, hasta el lunes 12, con funciones a las 20 horas, estreno simultáneo Karate Kid Leyendas. Bueno, y ya que estamos en plan cine, te mando toda la fruta, porque hoy también, jueves 8, sabes, y te lo venimos diciendo hasta el hartazgo, es el comienzo de el FISIC, que es el FISIC, el Festival Independiente de Cine, perdón, el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Llegó, es hoy, finalmente llega y arranca hoy la cosa. Tenemos varias cuestiones para analizar. Hoy desde las 16 horas tenemos A Mil Olas de Distancia, de Elena Whitman. También tenemos hoy, 16 horas, en el microcine, Adalberto Nogués, un corto cubano, Azul Pandora. No te dije que era A Mil Horas de Distancia, es un corto. Acordate que está la competencia internacional de cortometrajes. Tanto A Mil Horas de Distancia como Azul Pandora están en competencia internacional de cortometrajes. También en esa misma competencia tenemos desde Rusia El Hombre que Me Gusta, de Denis Vilknin. Todo esto arranca a las 4 de la tarde. Son todos los cortitos, uno atrás del otro, y van a estar en competencia, por supuesto. Después, dentro de otra de las líneas del festival, a las 9 de la noche, en el Centro de Congresos y Convenciones, está el estreno de El Mensaje. Esto es la parte de Aquí Physique. Es como abre la cosa, película que es una coproducción entre Argentina, España y Uruguay. En plena crisis económica, una niña con el don de comunicarse con los animales y sus oportunistas tutores sobreviven ofreciendo, esperen que me queda la reseña a medias, ya se abre esto y lo podemos compartir, un segundito, acá estamos. Anika lee y entiende el alma de los animales. Puede establecer contacto con perros y gatos, también con caballos, pájaros, carpinchos y erizos. También es capaz de canalizar espiritualmente con animales que ya no existen en el mundo de los vivos. La niña ha heredado el don de la comunicación con animales. Viene de familia, como la abuela afirma en algún momento. Todo consiste en escuchar al animal, traducir después de lo que siente en frases que suelen ser descriptivas y que deben, a posteriori, ser esclarecidas por el dueño del animal. Si la telepatía natural existe o no es irrelevante, porque el mensaje no es una apología de la superstición, sino un retrato laborioso sobre el idioma de la infancia y el sentido de la creencia en esa edad y en todas. Mientras que los abuelos, nombrados solamente por su nombre, y la nieta viajan por distintos pueblos de provincia, la interacción amorosa entre los tres es tan ostensible como la proeza de Fund de registrar la relación de Anika con cada animal que visita. Fund es Iván Fund, el director del Mensaje, la peli con la que abre hoy el FISIC. A las 9 de la noche, la primer gran peli fuerte, y desde las 16, ¿sabes?, en el microcine de Adalberto Nogués, está la competencia internacional de cortometrajes, mientras que en el Centro de Congresos y Convenciones, a las 9 de la noche, se estrena El Mensaje, además, hoy, del Mensaje, propiamente dicho, de Roger Cosa, a quien escuchamos esta semana contándonos todos los detalles de este Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín, que empieza hoy aquí en el Valle de Punilla. A disfrutarlo, gente. Esto no pasa, bueno, pasa una vez por año, pero es muy groso. Y dijimos que le metíamos a toda la cuestión cinematográfica, así nos la sacamos de encima, que estuvimos hablando un montón de cine, pero no vamos a dejar de pasar las cuestiones que hacen a la fanaticada de juntarse con gente, de experimentar justamente la cuestión sala, ¿no? De disfrutar ahí, de dejar el celu un rato, de verse una película de punta a punta y sobre todo de manera colectiva. Por eso, mañana viernes 9 de mayo, el Cine Club Babel, de la Biblioteca Babel, ahí en la estación del Tren de la Falda, arranca nuevo ciclo. Dejó el ciclo Sensación Térmica, que eran peliculones que no nos podíamos perder del 2024, y ahora arranca Cine Realidad, otoño-invierno de documentales. Y arranca todo esto con Cada Pequeña Cosa, de la directora Sally Aitken, una película australiana, pero situada en los Estados Unidos, donde Terry Mazur, una mujer que dedica su vida a rescatar y rehabilitar colibríes heridos en Los Ángeles, es la protagonista central de esta película. No solo ella, sino los colibríes. La película sigue a esta persona y a sus pequeños pacientes, explorando la fragilidad y la resiliencia de estos animales, así como el impacto emocional que tienen en ella y su labor en la ciudad. Acá hay un comentario de un crítico que dice: el documental del colibrí brilla con lo mejor de la humanidad, una profunda meditación sobre el amor, la resistencia y la libertad. Entonces, la invitación, como siempre, todos los viernes a las 8 de la noche en la Biblioteca Babel, más bien en su galpón, ahí en la estación del Tren de la Falda, con entrada a la gorra. Viernes a las 8 de la noche, en este caso arranca ciclo nuevo, Cine Realidad, otoño de documentales, Cada Pequeña Cosa. ¿Te gustan los colibríes? No te la podés perder. En este viaje de cine nos vamos hasta el domingo, porque domingo por medio, en el subsuelo de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos, hay películas. También hay películas en La Nogalera, una vez por mes para adultos, también domingo, así que se van intercalando, pero este finde toca en el subsuelo de la cooperativa. Tosido mediante, nos metemos en lo que presenta esta semana Cine y Mate, el ciclo de ahí del subsuelo. Se vienen con La Habitación de al Lado, la película del año pasado de Pedro Almodóvar, su primera película que tiene que ver con... que utiliza el idioma inglés y con actrices. También con Tilda Swinton y con Julianne Moore, dos actorazas que interpretan a Ingrid y Marta. Ellas fueron muy amigas en su juventud. Ambas trabajaban en la misma revista, pero Ingrid acabó convertida en novelista de autoficción y Marta en reportera de guerra. Las circunstancias de la vida las separaron y después de muchos años sin tener contacto, vuelven a encontrarse en una situación extrema, pero extrañamente dulce. Este domingo a las 19:30, en el subsuelo de la cooperativa Villa Yardino de Servicios Públicos, con entrada a la gorra, nos disfrutamos La Habitación de al Lado, de Pedro Almodóvar. Bien, se va justo la cortina para cerrar esta parte de agenda del jueves, de aprovechar para cerrar también todo lo que tiene que ver con el cine. Y te recordamos entonces que, por ejemplo, hoy se va a dar El Cuento de las Comadrejas, de Juan José Campanella, y de ahí nos vamos a robar un par de musiquitas hermosísimas para compartir en esta mañana rara. Escucha un poquito de Brenda Lee, parte de la banda de sonido del Cuento de las Comadrejas, para acompañar ahora esta mañana nublada. No era así, pero ahora es así. I'm sorry, so sorry, that I was such a fool. I didn't know Sonaban Los Plateros, así como lo escuchás, Los Plateros, en estamos repasando la banda de sonido de El Cuento de las Comadrejas, que se va a proyectar hoy en el microcine de la Sala Carafa, esta película de Juan José Campanella, y estamos repasando algunos de sus temas, los que no son como la música incidental. Estamos escuchando que tiene unos temazos así

se va el tema Soñando Siempre de Facu Valdés, que está del otro lado de la línea. A ver si lo podemos chanclear, a ver, en la consola. Facu, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás, Martín? Sí, acá estoy. Buen día, muchas gracias por este ratito de charla en la mañana rara de Panamericana, de La Roja. Teníamos muchas ganas de conversar con vos porque se viene toque tuyo este sábado 10 de mayo a las 9 de la noche en el mítico Viva Falucho, ahí en Capilla del Monte, Falucho 153. Pero yo te he visto hacer distintas cosas y no sé con qué te vas a presentar este sábado. Aunque acá tengo la gacetilla, me gustaría que me lo cuentes vos. Por ejemplo, yo la última vez que te vi arriba en un escenario, estabas tocando temas de Spinetta, por ejemplo. Ah, mirá vos. Homenaje al rock nacional debe ser eso que viste. Me parece que fue en el Spinettalandia, sí. Aquello que el festival de homenaje a Spinetta en la mármol. Claro, sí, ahí, homenaje a Spinetta, sí, lindísimo, ahí que estábamos con el Quilla, así hermoso. Exactamente. Divino. Pero entiendo que esto va más de propuesta tuya, de una de tus formaciones, porque también entiendo que tenés varias. Sí, en este caso lo que estamos presentando oficialmente Facu Valdés Trío Eléctrico, con Tuno Akebeke en el bajo y Santiago Fortiche en batería. Venimos preparando canciones hace bastante tiempo y teníamos muchas ganas de hacer esta presentación en Viva Falucho. Así que este sábado 10 vamos a estar ahí con el Trío Eléctrico presentando canciones que no están grabadas aún, algunas que estuve produciendo hace poco tiempo, y algunas perlas que ya tengo de antes con Chapita Trío, que fue mi grupo anterior con el que grabé dos discos. En la radio hay temas del Chapita, por ejemplo. Sí, ahí con mi compañero Quilla, que es un hermano, siempre estamos ahí, me está compartiendo la música, es un maestro. Y así que bueno, muy contentos de presentar, es un formato de Trío Eléctrico, lo puse así en particular porque yo a veces me presento como con guitarra más nylon, más acústico, y en este caso es un poco de canción más tipo rock, un poquito para ahí, no es rock, así un rock pesado y nada, pero sí, y un poco de canción más rockera. Y la parte que no puede faltar en mí, que es la parte de jazz rock candombe, claro, con cuerda de tambores invitado, la Gatea Láctica, es una cuerdita de acá muy hermosa, de San Esteban y Capilla. Y está invitado Fer Contento, que es un tecladista que él toca muchos temas de Charlie, es un maestro, le está haciendo un homenaje a Charlie lindísimo. Qué lindo. Así que él va a estar invitado y va a hacerlo. Uy, ahí me parece. Un amigo compositor de San Marcos Sierra, se viene a cantar unas canciones antes del show. Ok. Bueno, pero pará, lo que escuchamos recién, por ejemplo, el tema que escuchamos fue Soñando Siempre. ¿Esto es parte de alguna de estas cosas o es de las cosas que vos tenés de todo tu recorrido? Ese tema es una producción que terminé hace poco tiempo. Está subida con un video que lo hice todo casero, lo estamos haciendo acá. Nivel profesional, por supuesto, pero casero, con los recursos que tenemos acá. Así que es un videoclip, es un tema que vamos a estar presentando este sábado, sí, es un tema nuevo, digamos, que no está grabado en los discos anteriores, ni de Chapita, ni nada. Así que bueno, ese es uno de los temas que va a estar viendo la luz, por primera vez tocado en vivo, porque hasta ahora nunca fue tocado en vivo. Ese, por ejemplo, es uno. En ese caso está producido por mí, está grabando, ahí grabó Martín Boffi el bajo, que es un amigazo, maestro bajista, que fue, bueno, el primer bajista de Chapita Trío, y todo lo demás está producido acá por mí. Las violas, las baterías, todo eso. Bien. Facu, y contanos de tu recorrido. ¿Sos de zona? ¿Sos de otro lado? ¿Sos un habitante de este Valle de Punilla que viene con su música, que llegó con su música, que la incorporó acá? ¿Cómo viene tu movida para que la gente te conozca, los que somos de acá, de más al sur? Bien. Buenísimo, pregunta. Mi familia, yo vengo de Buenos Aires hace 3 años y medio que estamos viviendo acá en el Faldeo, en Capilla del Monte, con mi compañera Agustina y con nuestra hija Luz. Tengo una hija más grande que es Manuela, que está viviendo en Buenos Aires, y estamos habitando acá de hace 3 años y medio, ya tocando música, vinimos con la música siempre ahí, así que compartiendo cultura, compartiendo vivencias, comunidad. Territorio, muy muy contentos y muy felices de poder ser parte de este asunto acá en este Valle de Punilla tan hermoso. Y bueno, porque venir de la ciudad con todo lo que fue pasando en los últimos tiempos, más lo que implica eso, ya es una locura. Y bueno, está buenísimo poder cultivar otra cuestión, ¿no? De vivir desde otro lado y sobre todo que eso sea un hecho, ¿no? Una realidad para todo, ¿no? Hablaste de comunidad y hablaste de territorio y también mencionaste tu barrio, El Faldeo, en el cual me parece que se cruzan con intensidad todas estas cuestiones. Sí, totalmente. Acá es un barrio que es alucinante por lo comunitario, por la conciencia que hay, por la historia de lucha, la independencia que tiene un poco este barrio en sí. Y bueno, acá están mis hermanos, mis hermanas y acá estamos pudiendo desarrollar una vida muy hermosa, respetando el territorio, hermanados en la comunidad y haciendo el aporte para que desde donde nosotros podemos, con las herramientas que tenemos. Así que la verdad que estamos muy, muy agradecidos, sobre todo, por el recibimiento y muy contentos de poder ser parte de este asunto, ¿no? Y después se baja desde El Faldeo al centro, al Trocén, el sábado 10. Sí. A las 9 de la noche, vos me imagino que un rato antes para pruebas y ese tipo de cosas, a Viva Falucho, que recordamos es Falucho, la calle Falucho 153, donde hay, bueno, y donde se viene la tocada del Facu Valdés Trío. Y te recuerdo que es jazz, rock, candombe, canción, como dijo que es su combo de presentación para casi cualquier cosa, pero en este caso en particular también con canciones nuevas en trío, como está Tuno Ake en bajo y Santi Fortich en batería. También hablaste de la batea galáctica, la cuerda de tambores que va a estar ahí. ¿Es grande el lugar como para que entre una cuerda de tambores ahí? Y bueno, no es enorme, pero la vamos a meter. Está calculado. No, sí, va a entrar, yo supongo que sí. Bueno, también va a ser chiquito, pero va a ser bien abrazador, va a estar. Bien. Hablaste del músico invitado Fer Contento, pero también destaca en la difusión oficial que hay un telonero, es el Doctor Menta. Sí, Julián es un amigo. La primera vez que vine a tocar acá a Capilla, que vinimos a tocar en trío también con el Quilla y con Tuno, en lo que fue Fatuki, nuestra banda hermosa de inaugurar acá este territorio, tocamos en la Feria por el Buen Vivir, que se hace todos los viernes acá en Capilla, y justo coincidió que Julián, el Doctor Menta, estaba tocando ese día también. Y tocamos unos candombes con él, porque él lo conoció al príncipe Gustavo Pena. Epa. En Uruguay, la madre era amiga del príncipe, y él tiene un grupo que se llama Los Principiantes. Wow. Él es un divino tocando esa música, pero aparte es un compositor, y hemos tenido un trío con él junto con Raúl Trujillo en San Marcos hace un par de años, se llamó Trilus, y el Juli tiene unas canciones que a mí me parecen alucinantes, entonces me pareció lindísimo que él venga a cantar alguna de esas canciones para poder compartir con la gente acá. Es un hermanazo, así que estoy muy feliz de que él esté presente también. Muy bien. Facu, le contamos a la gente. La entrada está a 7,000 pesos en puerta, pero se pueden sacar anticipadas por 5,000 en un teléfono que ya lo compartimos. Es el 11-33-66-46-35. Lo digo una vez más para el que no anota. 11-33-66-46-35. Para ver al Facu Valdés Trío en Viva Falucho el próximo sábado 10 de mayo a las 9 de la noche y disfrutar de todas estas cuestiones, además de una cantina Falucho que se viene con todo, con cervecitas artesanales, con vino, con limonada y comiditas ricas. ¿Qué nos querés contar para los que no conocemos Viva Falucho? Bueno, Viva Falucho es un espacio donde se hace mucho teatro, entonces tiene una magia muy linda, es un lugar, es como un cubo, grande, digo, entran 50 personas, pueden entrar, o sea, tranquilamente, eso creo, y este es un cubo teatral, tiene esa cuestión del under, pero también está muy bien puesto, tiene luces, es un lugar muy lindo, autogestivo, la verdad que estamos muy contentos de que sea en ese espacio, y ese espacio, cuando yo llegué, estaba cerrado, hacía tiempo que no funcionaba, y se reabrió hace como un año, así que espectacular poder llevar ahí la música, a veces también se hace música, así que este es el caso. Bien. Viva Falucho, que es gente muy hermosa. Siempre que es más sala teatral también se escucha un poquito mejor, ¿no? Sí, tiene un lindo sonido, así que vamos a estar ocupándonos el sábado tempranito para que todo esté listo, el sonido, esté bien lindo ahí el ambiente, también que esté un poquito linda la escena, y bueno, y que sea dinámico y podamos brindar realmente un evento, una compartida, un recital, un show, como queramos llamarlo, bien lindo para poder disfrutar en comunidad, en grupo, ¿no? Hacer un poco de cultura ahí consciente y de elevar la vibración con lindas músicas. Ahí está, buenísima la invitación y propuesta. Facu, te agradecemos un montonazo, que salga muy linda la fecha. Repetimos una vez más, así la gente le queda clarísimo: sábado 10 de mayo a las 9 de la noche en Viva Falucho, allá en Capilla del Monte, calle Falucho 153. El Facu Valdés Trío se presenta para disfrutar con todos estos ingredientes que acaba de describir Facu. Y te cuento que tengo acá, Facu, en la gatera, tengo dos temas más tuyos. Tengo Inventa Canción, y después tengo también un cover de Eduardo Mateo, Cuerpo y Alma. Los voy a mandar los dos juntos, pero si querés contarme algo de si también son parte de estas últimas producciones que has hecho. Exactamente, sí. Bueno, antes que nada, agradecerte muchísimo, Martín, agradecerle a toda la gente que está escuchando. Les deseo lo mejor a todas y todos. Vamos con todo, que esto lejísimo se está de estar perdido, así que vamos con la esperanza y con el amor y con la fuerza y con la conciencia. Cuerpo y Alma, del maestro Eduardo Mateo, gran maestro de la vida. Hicimos una versión en el año 2020 junto con Norby Córdoba, un bajista extraordinario que conozco, una persona excelente y musicazo, y Fabián Miodownik, baterista uruguayo tremendo, que también fue parte del Chapita Trío, él fue el baterío de Chapita Trío, mi grupo anterior, y hicimos esta versión de Cuerpo y Alma, así que está editada recién ahora, la subí hace poquito también en un pequeño videíto. Tenés que poner algo así canción, como remasterizada, alguna cosa así, como para que quede bien canchero, la remasterizamos en Abbey Road o alguna cosa así. Tal cual, tiene un lindo audio ahí, todos grabaron ahí en sus estudios ahí particulares, quedó muy hermoso por la musicalidad, aparte un temazo del maestro Eduardo Mateo. Y luego Inventa es una canción que ya tiene varios años y que también la produje hace poquito con solo guitarras, eso está tocado con la guitarra y las voces. Perfecto. Solamente guitarra y voz, es una canción cortita que va a ser parte del show también, la parte acústica del show. Bien, entonces primero con lo tuyo, con Inventa Canción, nos despedimos de vos, te agradecemos este rato y te deseamos lo mejor para la fecha y para todo lo que se venga, para después pasar a Eduardo Mateo y ese cover, esa versión. Muchísimas gracias, Martín, muchísimas gracias a todos ahí, a todas, y que estemos muy bien, salud, dinero, amor, abundancia en todos los aspectos. Facu Valdés, ¿en qué mañana rara? Gracias, Facu. Muchas gracias, Martín, abrazo enorme. Abrazo. Lo dicho, vamos a escuchar Inventa Canción. Facu Valdés con Inventa Canción, y ahora lo prometido, el cover de Eduardo Mateo. Sí, vamos a eso. Tal vez el cierre de este Qué Mañana Rara de hoy. A ver. Cuerpo y Alma. Alma, la caras a las que pasan, del ave que en vuelo anda, amala en el mantra. Alma del lugar, noche y fogata, hasta el luz el fuego y llama, llama al alma y canta. Canta, canta, llama, vive cuerpo y alma. Canta, son de la naturaleza, manda. Alma que al tramar, tramas en mantras, hasta el luz aves alazas, salve cuerpo y alma. Nombre a Dios, cual que es amigo, fiel en sí a uno mismo, o de cuerpo y alma. Canta, pensamiento, llama al alma en mantra. Canta, que en el cuerpo un templo guarda el alma. Se va Facu Valdés con su versión de el gran maestro uruguayo Eduardo Mateo de Cuerpo y Alma, y también se va este Mañana Rara de este jueves 8 de mayo de 2025. Hemos repasado agenda, sabes que hoy lo sobresaliente, lo que se distingue por todos lados, es el comienzo al fin del Festival Independiente de Cine, perdón, el Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Todos nos vemos por allá por Cosquín para la apertura, hoy con Roger Cosa, por supuesto, hablando, y después con la película que estuvimos describiendo en la jornada de hoy, y los cortos y todo, y toda la agenda cultural y lo que nos gusta repasar de la agenda entera del Valle de Punilla. Les mandamos un abrazo, que tengan la mejor jornada posible. Hasta aquí la Mañana Rara. En un ratito queda disponible ya en la página de Radio Roja para que te lo escuches, si es que escuchaste pedacitos, si es que querés repasar algo de la charla con Marcela Ganapol, si querés repasar algo de lo que dijo Facu también, o de las cuestiones que hemos dicho de agenda para retomar, entras radioroja.com.ar y está el programa ahí completito, las notas por separado, y si no, la invitación es a encontrarnos mañana a las 10 de la mañana en vivo por Radio Panamericana, aquí por la 103.7. Un abrazo muy grande. Rearmado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara, rara, rara, rara. Qué mañana rara.